dieron la largada. Las sirenas empiezan a sonar. Ya se ven los ciclistas en manada. Y hay algunos que se quieren despegar. Ya se ven los ciclistas en manada. Y hay algunos que se quieren despegar. El tigrillo les pega su jalón, pero tiene a su rueda don Hernán. Y lo siguen Pablo Hurtado y don Ramón, que también en la punta siempre van. Y lo siguen Pablo Hurtado y don Ramón, que también en la punta siempre van. Alberto, son dos ases muy buenos para jalar. Pero tienen a Rubén que está dispuesto esta vez a volverles a ganar. Pero tienen a Rubén que está dispuesto esta vez a volverles a ganar. Pajarito, Buitrago y Luis Alberto son dos ases muy buenos para jalar. Pero tienen a Rubén que está dispuesto esta vez a volverles a ganar. Pero tienen a Rubén que está dispuesto esta vez a volverles a ganar. ¡Qué bober! ¡Puede, mi Ramón! ¡Ánimo, Luis Alberto! Allá viene jalando el pelotón. Es un paisa el que la quiere ganar. Es el conde de Oriente don Ramón. Es un paisa el que la quiere ganar. Es el conde de Oriente don Ramón. Eso.